y de radiocracia. Ahora vamos a hablar con la licenciada en trabajo social, Valeria Abt. Buen día, Valeria, ¿cómo te va? Buen día, muy bien. Qué bien pronunciado mi apellido. Ah, bueno. ¿Por qué? Que no es poco. ¿Pasa que no te dicen así? Abt, así. No, lo dicen en siglas, ¿viste? Claro. Es complicado. Está bien. Bueno, Valeria, te convocamos porque, bueno, venís laburando con la cuestión de la violencia masculina y desde hace tiempo, y puntualmente ayer comentábamos, se hizo una clínica para prevenir femicidios. Se está tratando de que esto tenga un encaje institucional más importante y fuiste convocada en el marco de esa actividad de la clínica de casos para prevenir el femicidio, que le va a elevar sus conclusiones al Consejo Consultivo de la Mujer. Primero te pregunto qué primera mirada tenés de esa experiencia, cuál fue tu intervención y qué expectativas genera ese tipo de encuentros. Bueno, a mí me invitaron, como vos bien decís, a participar de un encuentro por una experiencia de trabajo con varones en el año 2018 y 2019. En ese marco yo fui invitada a una reunión en la cual me preguntaban qué opinaba sobre cómo habían sido los resultados. Entonces, bueno, un poco di mi opinión, la necesidad esta de avanzar desde otros ámbitos con estrategias no punitivas, que tengan más tendencia a la reeducación y a la responsabilización de los varones que ejercen violencia, y no solo centrarnos en las mujeres víctimas, ¿no? Esa fue un poco la recomendación, y bueno, por ahí conté la experiencia del trabajo durante 2 años en grupo con varones, que bueno, que finalmente eso lo fui sistematizando, y el gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Seguridad, publicó las experiencias profesionales mías. Claro, eso está contenido en el libro Violencia Masculina, Intervención Grupal en Contexto de Encierro. Y más vale que me imagino la cantidad de pensamientos y sensaciones y experiencias que podés contar a partir de eso, pero te pido que me lo sintetices. Y además, ¿por qué se dio? ¿Por qué encaraste esa tarea? Mira, yo voy a ser lo más sintética posible porque soy una apasionada de mi profesión primero y de la temática después. Yo me formo durante los primeros 10 años de profesión, donde se trabajaba con la mujer víctima de violencia. Sí, se trabajaba con la violencia de género en ese momento, como le decíamos. Y con el varón, si no tenía voluntad de cambio, bueno, se lo dejaba como aparte, digamos. Entonces todo se centraba en esta víctima, muchas veces para acompañar, pero también se le pedía más cosas todavía, ¿no? Encima que lleve a estos nenes a terapia, encima, bueno. No contenta por ahí con esto, a través de mi rol profesional, empecé como a formarme con personas de afuera, en su momento era en España o de otros lugares, hasta que sí encontré que a nivel país ya se está trabajando hace más de 15 años en la reeducación o en esta grupalidad que el dispositivo se llama psicoeducativo, psicosocioeducativo. Y bueno, entonces me formé con RETEM, que es una asociación, después también con la UBA, hice una diplomatura de masculinidades, y a partir de eso le propongo a la gente del ente de trabajar con personas ya condenadas por este delito. Bien. Porque bueno, en la provincia de La Pampa es uno de los delitos que le gana a todos los otros delitos. Sí, sí, sí. O sea, la mayoría de las condenas son por esta cuestión, sí. Exactamente. Así que bueno, como no se podía, porque las localidades no tenían personal experimentado o formado en la temática, el Ministerio de Seguridad está a su cargo la alcaldía, dijimos, bueno, veamos cuántas personas están alojadas por este delito. Y bueno, eran muchas, y la estadística marcaba que había que empezar a trabajar por lo menos con los que ya estaban condenados, que no habían podido respetar con las normas de convivencia que le habían dado para gozar de la libertad, pero con una condena. Ajá. Y terminaban dentro de la alcaldía. Entonces empezamos a trabajar con personas privadas de la libertad. Trabajamos con 5 grupos de varones distintos, 5 grupos distintos de 10 personas cada grupo. O sea, 50, que, 50 personas, más o menos. Sí, sí. Un sí, montón. Sí, sí, más o menos. Bien. Sí, durante 2 años. Y la verdad que a medida que el dispositivo se iba acentuando y la experiencia nuestra se iba profundizando, no te puedo hablar de cosas negativas, o sea, todo es positivo. positivo a la hora de pensar que entrábamos con un grupo que aún dentro, privados de la libertad, no se reconocían delincuentes, porque delincuente es solamente el que roba, no el que le pega a una mujer, no se reconocían responsabilizadores de lo que habían hecho, porque las mujeres son todas locas y tienen todas las de ganar y qué sé yo. Sí, sí, o se merecían y, lo que había pasado, sí, me imagino. Claro, la primera... ahora todas tienen las de pañuelo verde y las no sé qué, o sea, todas en un mismo globo. Y a medida que, con técnicas de participación grupal, porque es vivencial el taller. El taller no es como un de terapéutica, digamos, ¿no? Tiene una característica más bien pedagógica, o sea, hay que hacer circular la palabra, tiene que impactar lo que uno trabaja directamente en lo vivencial. Y al mercado... Sí. Digo, ¿cómo lo hacías eso en la práctica, funcionalmente? ¿Ibas vos sola, ibas con un equipo? Sí, ¿en yo qué lo lugar? Lo diseñé con quien estaba a cargo del ente en ese momento, que era una abogada y asesorada por la gente de RETEM. Y posteriormente tenía un compañero, está Francisco Renda, que es colega, me acompañaba en la co-coordinación, porque está bueno esto ya de poner en jaque la cuestión de género, ¿no? Que haya una dupla varón y mujer, porque los agresores tienden a aliarse con el varón y como ahí hacer un choque permanente con la figura femenina, ¿no? Que representa todo lo que los interpela. Claro. Entonces, primeramente hacíamos una entrevista de admisión con el grupo que iniciábamos, o sea, con los 10, una entrevista individual con cada uno, bastante larga, que esa sí tenía que ver con su individualidad, con su historia, con la violencia. Y posteriormente iniciábamos los grupos. Era una vez por semana, todos los miércoles, a las 8 horas, eso de la mañana. Eso era impuesto, digamos, por la institución, por una cuestión de organización de ellos, en donde venían los varones a participar, algunos más reticentes que otros. No era optativo, tenían que participar. Y, bueno, había una primera media hora, más o menos, de alguna técnica como para distender o para favorecer, digamos, la dinámica grupal. Una parte pedagógica donde hablábamos de lo que es el patriarcado, de lo que es históricamente la jerarquización de roles y cosas que por ahí ellos no tenían conciencia o no habían tenido oportunidad de ver. Y una última parte, otra vez, de algo más vivencial. Uh-huh. La verdad que, bueno, esto que te digo, o sea, nos encontramos con el cuestiones muy arraigadas y que tienen que ver, no digo que hayamos curado, entre comillas, a nadie, pero sí sembrábamos la semillita de que cada uno se fue con la sensación de que algo mal también hicieron. Bien. ¿Y tuviste oportunidad de medir el éxito? No sé si utilizar esta palabra, en todo caso elegí la palabra vos, pero a posteriori del desarrollo de esto, ¿pudiste saber qué fue de esas personas? ¿Cómo, si se vincularon de otros modos? Mirá, por lo menos de los 50... hasta el año 2021 o 22, no había habido reincidencia, solo reincidencia en ese delito, solo de uno. Bien. Uno vuelve a caer a la alcaldía reincidiendo en el mismo delito. Y en el ente no había de esas personas una nueva reincidencia. Nosotros igualmente, bien cualitativo el informe, cada vez que terminábamos un taller, hacíamos una valoración de cada uno y los progresos que había tenido cada uno a nivel asimilación de conceptos, o sea, porque lo otro es más cuantitativo. Claro. Esto es para ver cómo pudieron apropiarse de los conceptos nuevos, cómo pudieron las sensaciones, las vivencias. Bueno, hacíamos algo bien individual y el doctor Martín, Sarabia, sí, era el juez de ejecución penal. El actual defensor general, sí. El actual defensor, sí, él hizo mucha defensa de este dispositivo. Nosotros hacíamos un informe para cada uno y eso, de alguna manera, él que estaba como juez de ejecución penal, obraba de, qué sé yo, no sé, de algo positivo para su cuestión judicial, la cuestión judicial de cada uno de ellos. Bien. Y eso también es muy valorativo porque... no sé, o sea, no solo están revisando su historia, sino quieren no reincidir en el delito. Con lo cual, habla de procesos integrales de la violencia, ¿no? Bien. Estamos conversando con Valeria Abt, que es licenciada en Trabajo Social. ¿Tu laburo dónde lo desarrollás vos? Mira, actualmente no estoy trabajando, yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social desde hace más de 20 años. Actualmente en la temática, dentro del Ministerio no estoy trabajando, pero por ejemplo, el viernes pasado me convocaron al Congreso de Medicina Comunitaria que hubo acá en la Universidad de La Pampa. Acá, terrible, una participación muy masiva de médicos y médicas. Tremenda, tremenda, sí. Y aparte de unas ponencias, bueno, unos trabajos re lindos. Bueno, yo participé el viernes, coordiné con otro colega, Lucas Bustos, un taller de masculinidades y salud integral. Bueno, a salón lleno, orgullosamente, uh-huh. Pero digo, porque había profesionales de la salud, profesionales, bueno, colegas míos, psicólogos y psicólogas. Y bueno, nada, todos marcábamos la importancia de trabajar con los varones y las masculinidades antes de llegar a lo que trabajé finalmente yo en la alcaldía, ¿no? O sea, la importancia de trabajar en la prevención, en la promoción, en las nuevas masculinidades. Bien. Desde más chicos, ¿no? Y ahí meto un par de preguntas que me despierta lo que venís relatando. Por un lado, señalás la participación que tuvo, incluso en la publicación de la experiencia, el Ministerio de Seguridad. Lo primero que me sale pensar es por qué el Ministerio de Seguridad o por qué solamente el Ministerio de Seguridad, como si otras áreas no hubieran tenido tanto interés. Por ahí me equivoco y corregime. No, en realidad el ente de políticas socializadoras está conformado por varios ministerios, bueno, por varios organismos, ¿cierto? En mi caso mío, el desarrollo social lo que hacía es prestar el recurso humano, que era yo, para trabajar en algo del ente, y en este caso yo trabajé pues, con la violencia masculina. Bien. Pero sí, finalmente, como tengo el hábito, porque nos tildan a los trabajadores y las trabajadoras sociales de que no escribimos nuestra práctica, de escribir todo lo que hago, en ese momento Agustín García, que era subsecretario, me dijo, bueno, si vos lo tenés escrito te lo vamos a publicar. Así que bueno, salió humildemente lo que venía escribiendo porque era mi oportunidad de que eso quede para que tome la posta alguien más, algún otro equipo, y continúe de ahí en más, enriqueciendo este trabajo con los varones que es tan necesario en nuestra provincia. ¿Dónde se consigue la publicación? En el Ministerio de Seguridad, porque no ahí. Puedo... Uh-huh. Sí, es de ellos, y creo que hay en nuestros ministros, mi ministro tiene, en el Ministerio Nuestro hay, creo que en la Cámara de Diputados también. Bueno, yo a quien trabaja en la temática se lo he ido pasando, me han llamado de otras provincias. Hicimos punta en esto porque con personas condenadas y privadas de la libertad no había otra provincia que lo haya hecho. Mira, no, y aparte parece un trabajo con varones. Claro, un trabajo de muchas personas, además, supongo. Ese número del que hablaste es interesante en términos de lo que significa para un análisis general. Y te pregunto, y esto me parece base, ¿hay algún, porque como lo relatás también da la sensación de que fue una iniciativa, no quiero decir personal, porque obviamente vos sos, en este caso, parte del Estado y hubo una movida general, pero ¿hay políticas públicas hoy vigentes que tengan, que se basen en esta idea de trabajar sobre los varones violentos con esta mirada reeducativa, para utilizar tu palabra? Esto es un cambio de paradigma, ¿viste? Yo primero tuve que convencer a muchas personas, porque como te dije, yo también me formé en que con el varón violento no se hacía nada. Soy una activa feminista y entiendo que este dispositivo, la prioridad es justamente preservar a la víctima y trabajar con ese varón para que no vuelva a incidir, o con esa mujer, a reincidir con esa mujer o con otra. Claro. Entonces tuve que hacer como todo un trabajo primero así, y creo que no, que hay que ponerlo en agenda como prioridad, en la agenda estatal, digo, ¿no? Bien. Avanzar en estas estrategias no punitivas y sí de reeducación, no solo las punitivas, porque entiendo que con la clínica de casos llegaron a esa conclusión, que las medidas, viste que la gente se queja, la justicia no da respuesta, la policía no sé qué, la no sé cuánto. Bueno, ya estamos en otra instancia, tenemos una ley integral de violencia riquísima y que nos pide un montón de otras cosas. Me parece que hay que interpelar para adentro ahora a ver qué qué dispositivos va a haber a disposición para que los varones, hay varones que no quieren y se resisten, y eso, bueno, la justicia deberá obligarlos a ir, pero hay varones que ya están buscando espacios. Ahí mismo, dentro de la alcaldía, yo me encontraba con chicos muy jovencitos, como decís, estos chicos salieron ayer del secundario, o hace 3 años, tuvieron algo de ESI, algo de violencia, y vínculos completamente violentos, y el patriarcado completamente arraigado, estereotipos de género muy fuertes. Entonces digo, bueno, me parece que las masculinidades las tenemos que empezar a trabajar, porque los movimientos feministas nos enseñaron a nosotras las mujeres, nos dieron armas desde la palabra y desde el reconocimiento, desde el empoderamiento, y muchos varones quedaron ahí como boyando y no sabiendo dónde ubicarse. Más vale. Valeria Abt, muchas gracias por el contacto. Este es un tema que claramente está y va a estar en nuestra agenda, así que todo lo que sea y sirva como divulgación, información, etcétera, está abierta la puerta, y ahora el micrófono también para que agregues lo que consideres necesario. Bueno, como te dije, yo soy una apasionada de este trabajo y de la promoción, de la prevención, así que voy a seguir trabajando. Yo milito este tema, lo milito como una necesidad para contrarrestar, no sé si erradicar, me parece muy grande esa palabra desde mi boca, pero sí contrarrestar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Así que voy a seguir encontrándome con esta temática en distintos ámbitos. Hago bandera de esto, así que me encanta que me hayan invitado, y bueno, por ahí los molesto para contarles alguna novedad sobre el tema. Dale, acá estamos, no es molestia. Gracias de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Valeria Abt es licenciada en Trabajo Social, fue invitada a participar de la clínica para prevenir femicidios que se hizo días atrás con la participación de numerosas organizaciones y personas preocupadas y ocupadas en esta problemática. Parece estar claro, lo acaba de decir ella misma, con toda esa experiencia encima, no hay hoy políticas públicas sistemáticas, claras y concretas en La Pampa que apunten a los varones violentos con una mirada reeducativa, para usar la palabra que se utiliza.